¿Quién es tu predicador favorito? Your favorite preacher. Si dijera, dime los tres predicadores que te ha gustado estudiar o escuchar a lo largo del tiempo. Tal vez los escuchas no cada semana, pero tal vez cada mes o cada año. Piénsalos. Entonces, algunos de ustedes probablemente van a decir, no, yo no oigo predicadores. Sí oyes. Sí oyes. Nada más que no los llaman predicadores. A veces los llaman youtubers, instagramers. Si todos oímos las voces de personas que influyen en nuestras vidas. Así que la pregunta correcta no es si oyes o no oyes. Oyes. Tú oyes voces a las que les das autorización, quieras o no quieras, de influir sobre tu vida. Por eso digo, la pregunta correcta no es si oyes o no oyes predicadores. Es por qué los oyes y por qué a ellos. ¿Por qué a ellos o a ellas? ¿Y con qué fin los oyes? En la enseñanza anterior de esta serie de Lucas, con base en el capítulo 7, empezamos a comprender que este capítulo se distingue a otros porque tiene preguntas. Hay toda una parte del capítulo 7 de Lucas que habla del profeta Juan Bautista. Y esa parte de Lucas 7 que habla de Juan Bautista tiene tres bloques y cada bloque empieza con una pregunta. En el versículo 18 inicia el primer bloque con una pregunta. Voy a leerles la pregunta. Lucas 7:18, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y el 19 dice, y llamando Juan, a dos de sus discípulos los envió diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esa es la primera pregunta de la primera sección que yo ya expliqué con lujo de detalle hace algunas semanas. Luego viene la segunda sección relacionada con Juan Bautista, a partir del versículo 24 hasta el 30, inicia también con una pregunta. Versículo 24 dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Versículo 25, ¿más qué salieron a ver? Versículo 26, ¿pero qué salieron a ver? Esa es la pregunta de esta segunda sección. ¿Qué salieron a ver? Cuando Juan andaba predicando allá en el desierto, los que fueron a oírlo, ¿qué salieron a ver? Esa es la pregunta. Y la tercera sección inicia en el versículo 31 hasta el 35, y la pregunta ahí es una pregunta confrontadora para la audiencia, el versículo 31. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Pero ese va a ser el tema de la próxima enseñanza. Hoy vamos a terminar la segunda sección de esta parte, la de la mitad, la segunda pregunta. ¿Qué salieron a ver? Jesús les pregunta, ¿qué salieron a ver cuando salían a oír a Juan? Y con base en esta pregunta, entonces es el título de mi mensaje. ¿Qué esperas cuando oyes a un predicador? ¿Por qué sintonizas o buscas un video o pones una estación o un podcast para oír a alguien? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas cuando haces eso? ¿Qué esperas? Esa pregunta Jesús la presenta en sus propias palabras a la gente de su tiempo con ¿qué salieron a ver ustedes al desierto cuando salieron a oír a Juan Bautista? ¿Qué salieron a ver? Y traducida para nosotros es ¿qué esperas cuando oyes a un predicador? Porque eso era Juan al conocimiento de todo el pueblo, el predicador del momento. Eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Pero la respuesta que Jesús mismo empieza a dar a la pregunta, descubre que hay veces que nosotros oímos a los predicadores esperando cosas que no son las mejores. Y en la enseñanza anterior encontramos la primera respuesta que Jesús incluyó en la primera pregunta cuando dice que salieron a ver. La palabra griega en lugar de ver es contemplar. Contemplar con atención. Es como, ¿qué esperaban ver? ¿Salieron para que los entretengan? Así que hoy les voy a decir las expectativas que normalmente las personas tienen cuando oyen a los predicadores. La primera, que ya fue explicada en la enseñanza anterior, es que los entretengan. Entretención. En América Latina decimos entretención, en España dicen entretenimiento. Las dos palabras son reconocidas por la Real Academia Española, así que por fines de rima, de recordación, voy a usar entretención. ¿Okay? Algunos oyen predicadores por entretención, por entretenimiento, buscando eso. Otros oyen predicadores buscando motivación, que les levanten el ánimo. Otros oyen predicadores buscando validación. Es decir, que les digan, que les hagan sentir la forma en que están viviendo es la correcta, que los validen. Pero otros oyen predicadores porque quieren oír la verdad, porque lo que buscan es dirección. Unos buscan entretención, otros motivación, otros validación. Pero lo más importante que deberíamos de buscar cuando oímos un predicador es buscar dirección, la dirección de Dios para nuestras vidas. Yo expliqué lo del entretenimiento. Hoy vamos a ver a la luz del texto por qué algunos que salieron a oír a Juan Bautista no solo buscaban entretenimiento, también hablé de la motivación cuando respondimos a, cuando analizamos el versículo 24 que decía, ¿qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento, y hoy expliqué lo que eso significa. Hoy nos vamos a concentrar del versículo 24 hasta el 30, perdón, del versículo 25 hasta el 30. Y comenzamos con la respuesta, la pregunta 3 que hace Jesús acerca de qué salieron. Dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? Dice, un hombre, una caña, que se dobla por el viento, y ahora en el 25 va a decir, la ropa. Observemos entonces en el texto. Dice, ¿mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, en la primera pregunta, en las primeras dos preguntas del versículo anterior, Jesús no dio respuesta. Pero a esta tercera pregunta sí da respuesta. Y antes de entrar a la respuesta, vamos a hacer una pausa y preguntarnos ¿qué es lo que aprendimos de la primera parte de esta enseñanza? Porque esta enseñanza es la segunda parte. ¿Qué esperamos de un predicador cuando lo escuchamos? Y en la primera enseñanza aprendimos que, una lección que aprendimos es que no deberíamos de burlarnos de un predicador cuando comete un error. Si el hombre normalmente enseña la verdad, enseña la palabra de Dios, y algún día, ya sea por ignorancia, por debilidad, dice algo que no viene al lugar, deberíamos de ser muy lentos para criticarlo y burlarnos. Y esto lo aprendimos con base en Juan Bautista, porque toda esta conversación que estamos leyendo se desencadena por una pregunta inadecuada que hizo Juan. ¿Se acuerdan? Como dudando de que Jesús es el Mesías, cuando quedaba muy claro que lo era. Pero Jesús defiende a Juan, le dice, ey, antes que lo critiquen, ¿verdad? ¿Qué salieron? ¿Qué esperaban de Juan? Y nosotros igual debemos tener cuidado de no burlarnos de los errores de predicadores buenos. Segundo, aprendimos que muchas personas tienen la costumbre de buscar predicadores para entretenerse, como ahora digamos que se conviertan en cristianos y pues ya no quieren estar malgastando su vida viendo el Facebook o los chismes en las redes sociales o las noticias amarillistas o lo que sea, pues entonces buscan ahora una nueva entretención, y ahora la nueva entretención es estar oyendo predicadores día y noche, ¿no? Y esos a veces tienen miedo a la soledad o se sienten que está muy silencioso, y pues de poner ahí una radio o lo que sea, pues ponen predicaciones. No hay nada de malo en entretenerse oyendo predicadores. Lo malo es cuando esa es la primera motivación por la que buscas un predicador. Y el otro lado peligroso de esto es que cuando la gente, cuando el pueblo de Dios busca predicadores para ser entretenidos, los predicadores son tentados a entretener, a convertirse en entretenedores del pueblo. Entonces, si el predicador ya no dice un chiste el día de hoy, sino cuenta una buena historia, sino narra un, si no tiene un buen testimonio para entretenernos, y la gente empieza a decir, no, yo estuvo re malo. ¿Y por qué? ¿Estuvo confuso? No, no contó ningún chiste. O lo dice de manera inversa, hombre, hoy estuvo buenísimo. ¿Sí? Como el que les conté la semana pasada. No, Pastor Luis, buenísimo. Lo escuché predicar. Ah, sí, ¿y qué te acuerdas de lo que dije? No, el chiste. Por eso es buenísimo un mensaje, por el chiste. ¿Ve? Entonces, debemos tener cuidado cuando esperamos del predicador que me entretenga. Porque si yo espero que el predicador me entretenga, entonces estoy susceptible a ir por la motivación equivocada, y también si el predicador se deja llevar por eso, se convierte en un payaso, en un títere del momento. La segunda razón es la motivación. ¿A qué vas a la iglesia? A que me motiven. Una vez conocí a una persona hace mucho que decía que le gustaba ir a su iglesia porque en su iglesia siempre había motivación, que era el levantón que recibía una vez a la semana. Y la verdad, qué bueno que en la iglesia recibamos motivación. Pero una vez más, no debe de ser la razón más importante por la que nosotros vamos a la iglesia a escuchar un predicador, o lo sintonizamos, o lo ponemos en internet o en un video. Porque, ¿qué tal si ese día lo que dice no me motiva? ¿Por eso va a ser un mal predicador o un mal mensaje? ¿Qué es lo que hace un buen predicador realmente según Dios? ¿Que sea muy motivador? ¿Que sea muy entretenido? Porque si es así, probablemente Juan Bautista no hubiera sido bienvenido en nuestras iglesias. ¿Captan el punto? No hubiera sido bienvenido porque era muy tosco, era muy grosero, era muy rudo para algunos, ¿no? Además, era muy naco. Era muy naco, mira cómo se vestía. ¿Qué marca de sandalias usaba? ¿Qué marca de cinturón usaba? ¿Qué marca de camisas usaba? No, a nosotros nos gustan las iglesias donde el predicador se vista cool, ¿no? Donde use tenis de marca, así como a nosotros nos gusta, ¿no? Donde ande hipsters, donde acá se pele el cabello aquí con como la moda del momento, ¿no? O sea, que se rape, que se ponga, que se vea que nos valide. Que nos valide con su manera, con su apariencia. ¿Qué marca usa de pantalones? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Wrangler? ¿Cuál es esa? True Religion, aunque sea, ¿no? ¿Qué camisa trae? ¿De la Goodwill? ¡Qué vergüenza! ¿De la Walmart? Ni lo pronuncias. No pronuncies esa palabra. Ustedes a lo mejor se ríen. ¿Qué creen que Jesús está tratando de decir aquí cuando dijo en el 25? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Bueno, no digamos las marcas, el estilo. Hermanos, si hoy hubiera venido Juan Bautista, hoy, ¿ustedes creen que el pastor lo hubiera dejado predicar como venía? ¿En calzaletas? ¿Ropa de camello? ¿Desodorante siete machos? no hubiera predicado en nuestras iglesias Juan Bautista. Hubiéramos dicho, muy naco. ¿No? Digo, bueno, aunque sea una camisa de vestir, si no se pone corbata, ¿no? Que se parezca tantito así, disfraz de pastor. A lo mejor no hubiera entrado a nuestras iglesias Juan Bautista. Por eso, una razón más por la que debemos tener cuidado cuando oímos un predicador es asegurarnos que no buscamos un predicador para validar nuestros gustos, nuestra manera de vivir. La respuesta que Jesús da a esa pregunta, miren los que visten con esplendor y viven en deleites, literalmente viven con vestido glorioso, con lujo. Mírenlos, están en los palacios de los reyes. Allá está ese tipo de personas. Juan no fue alguien que cumplió los estándares de refinamiento y de moda del momento. La forma en que él vestía, lo que él comía, la forma en que él vivía, era chocante para quienes amaban la comodidad, para los que buscaban la aceptación social. ¿Saben cómo le dijeron algunos? Endemoniado, demonio tiene. Así dijeron. Imagínense qué blasfemia. Seguramente que la apariencia de Juan, no solo sus palabras eran chocantes para ellos, su manera de vivir y de vestir. Eran despreciadas por la gente de clase, por los sofisticados, por los instruidos, que se sentían parte de la clase alta, de la sociedad, por su educación, por su estatus, por sus costumbres, por su nivel económico. ¿Qué no te enseñaron que la cuchara se agarra y se levanta el dedito? Miren nomás, es como agarra la comida. Ni siquiera usó hand sanitizer en el desierto, ¿verdad? El chapulín. ¿Cómo crees? ¿Verdad? Para los que no saben, chapulín en México le decimos, pues esos insectos, ¿verdad? Que le dice la langosta a la Biblia. Eso comió ese señor, imagínense. El hombre de Dios. Qué naco, ¿no? Andando ahí comiendo hachiros, ¿verdad? Creo que las langostas son más proteínicas. Hermanos, hoy en día algunos que se dicen hombres de Dios están muy preocupados por lo que puedan decir de ellos, por causa de las modas, de los modales y de los gustos refinados. ¿Qué sería el año pasado? Hubo una crítica que se hizo, creo que en uno de los periódicos de nivel nacional aquí en Estados Unidos, en inglés, porque un pastor estaba muy orgulloso, presumiendo en Instagram sus tenis de, ¿qué eran? $2,000. Sus sneakers de $2,000, sus tenis deportivos de $2,000. Y claro, pues oye, hay que mostrarlos, entonces van a predicar con ellos, ¿no? Porque es la moda ahora. Además, eso atrae a los jóvenes. Por cierto, yo ya descubrí, hermanos, que hay pantalones de mi talla, así apretaditos de tubito. Yo también me puedo poner así como los chavos hoy, si quieren. A lo mejor así llega más muchachos. Me puedo poner una así magnética para no perforarme. Porque ha de doler, digo yo. Digo, eso es popular. O predicar con gorra. A mí nunca me han gustado las gorras. No tengo nada contra las gorras. ¿Me puedo comprarme una de... qué sé yo, los 49ers acá, y los Raiders, pues, ¿qué? Una chamarra de piel acá, y de verdad, ¿no hay quien busca eso? ¿No hay quien busca eso en la iglesia, en el predicador? Llega y en lugar de eso se encuentra, ¿qué se encuentra? Nada malo hay en mostrar modales. Es bueno mostrar modales, hermanos. Pero no es lo prioritario para Dios respecto a nuestras vidas. Para Dios lo más importante es que vivamos centrados en Él. Y si Él usa una persona de humilde apariencia para mostrarnos su voluntad, no deberíamos prestarle tanto atención si no usa ropa fina. Para Dios lo más importante es que vivamos centrados en Él, que nuestro corazón se alinee a su voluntad y que vivamos para su gloria. Cuando usted escucha a un predicador, ¿qué busca? ¿Validación? Finalmente, Jesús en el versículo 26 presenta la última pregunta relacionada con ese tema. Observen, ¿pero qué salieron a ver? Y ahora pregunta, ¿un profeta? Hagamos una pausa y respondamos la palabra profeta. Profeta significa el hombre que habla de parte de Dios. Había dos oficios que servían de mediadores entre Dios y los hombres. Dos oficios. El profeta recibía el mensaje de Dios y lo comunicaba al pueblo. El pueblo quería comunicarse de regreso a Dios, pero acudía al sacerdote. El sacerdote, el pueblo le habla al sacerdote para que interceda ante Dios por ellos. Entonces Dios habla al profeta para hablarle a su pueblo. Y así se completaba el ciclo. Eran oficios complementarios, el profeta y el sacerdote. Así que cuando Dios quería mandar un mensaje a su pueblo, escogía a un profeta. Y Jesús ahora hace la última pregunta: ¿es Juan o no un profeta? Y Jesús responde, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Dice, ¿es Juan un profeta? Sí y no. Sí es un profeta, pero no es un profeta cualquiera. Dice el versículo 26, sí, os digo, y uno más que un profeta. Este no es un profeta nada más, es más, es el más grande de los profetas. ¡Oh, wow! Los fariseos y los saduceos le pusieron tache a Juan Bautista y Jesús dice, de todos los profetas, este el mayor. Versículo 27, este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es mayor que él. Es un profeta y más que un profeta, Juan, para Jesús. ¿Qué forma tan contundente de Jesús de respaldar a Juan, no es cierto? A pesar de su duda, Juan tiene un lugar especial. Entonces, para Jesús, Juan fue en primer lugar un profeta. Hermanos, cuando ustedes escuchan a un predicador, ¿qué buscan? ¿Buscan verdaderamente descubrir el mensaje de Dios, cualquiera que sea, o solo el que los motive? Solo el que los valide, solo el que los entretenga. Si el profeta es un verdadero profeta de Dios, no va a torcer el mensaje que recibe, ¿verdad que no? Va a ser fiel, el mensaje que recibe lo va a entregar, aunque caiga mal, aunque no quiere caer mal, porque es buen profeta. Pero Juan Bautista no es buen profeta, es el más grande profeta de los nacidos de mujer. ¿Por qué es el más grande profeta según Jesús? Todos los profetas antes de Juan avisaban que un día vendría el Mesías, ¿verdad? Algún día vendría el Mesías, pero Juan Bautista lo presentó al mundo. Aquí está, llegó nuestro Mesías que esperamos. Tuvo ese honor, Pero de pronto Jesús dice una frase inesperada y sorprendente para la audiencia. Dice, pero les digo que cualquiera en el reino de Dios, por pequeño que parezca, es mayor que Juan. Oh, wow. ¿Qué es esa frase tan extraña que Jesús infiltra allí? Vamos a dejar esa frase en pausa porque no queremos perder algo importante aquí. Hermanos, ¿saben que hoy en día la palabra profética más segura es la que está en las Sagradas Escrituras? Es palabra inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. La forma en que Dios usa su palabra hoy en día para hablar al pueblo es a través de los predicadores. Por eso cuando tú oyes un predicador, ¿a quién oyes? ¿Al predicador o al que le dio el mensaje al predicador? Solamente considera esto. Si lo que el predicador te está diciendo no viene de Dios, viene de alguien más. ¿Entienden lo que digo? O viene de Satanás o viene del mundo, de su propia sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Santiago 2, Santiago 3, el 13 al 15, el que le entienda. Si no viene de Dios el mensaje, viene de alguien más. Tú vas a decidir ante quién abres tus oídos y tu corazón. Aunque tú permites eso, influye en tu vida. Por eso, sí es bueno oír predicadores, pero es bueno escogerlos. Primero, y cuando los escoges y los escuchas, ¿por qué los escuchas? Para que te hagan compañía, para que te entretengan, para que te motiven, para que te validen, o porque de veras quieres que Dios guíe tu vida. Y lo que el predicador va a decir, si prueba con el texto que viene de Dios, ¿por qué lo ignoras entonces? ¿Por qué oyes sermones y no obedeces lo que oyes? ¿No entiendes que Dios te va a llamar a cuentas? Dios está mandando decir algo y tú lo agarras eso para entretenerte, para motivarte. ¿Te gustaría, padre, que las órdenes que le das tú a tus hijos o a tus hijas las usen para entretenerse? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, maestro, maestra, patrón o dueño de negocio, que las órdenes que tú le das al subordinado las use para levantarse el ánimo, pero no les hace caso? ¿Para justificarse, pero no las obedece? Pero nosotros somos la generación de esta gran tentación. Como nunca antes en la historia de la iglesia, hubo una generación de cristianos que vivió en la era de la información. Nunca hubo eso como ahora. Es más, ustedes que me están escuchando, especialmente ustedes que están viendo este video, están viviendo algo que nunca existió en la historia de la iglesia. No existió la internet, nació en nuestros días, somos la generación que vio eso dar a luz. Nuestros hijos no saben de esto porque ellos ya nacieron y piensan tal vez que el mundo siempre fue así, pero ustedes que son adultos y yo sabemos que no fue así. Ni siquiera había correo electrónico, no había celular cuando nacimos, solo los ricos tenían teléfono de casa. Somos la primera generación en toda la historia de la humanidad, que se da el lujo de tener una cartera de predicadores al gusto del cliente. Búscale, ¿cuál quieres saber? A un clic de un mouse. ¿Qué digo de un mouse? A un toque de un dedo en un celular. Así de fácil es. Nunca existió eso. Ahora el problema es filtrar tanto que hay. Hay tanto que uno no sabe ni. Así que hay para todos los gustos, tutti frutti. Y a ver, algo para levantarnos en ánimo, pon uno de un negrito. Es que eso se la pasan gritando. Búscate un pente. ¡Uy, hermanos! Y así, o sea, te puedes gastar ahí de catador de predicadores. ¿Para qué oyes? Algunos ni siquiera oyen predicadores, digo, oyen youtubers y los que están en las redes sociales, influencers les dicen. Y luego dicen que no les influyen, pero les llaman influencers, ¿verdad? Creen que no pasa nada. Pues, digamos que filtras y escoges unos y al final, ¿para qué los oyes? ¿Y a quién le das el crédito? En el tiempo antiguo eran profetas. Y si era un buen profeta, no le daban crédito al profeta. La gente quería oír la voz de Dios y obedecer. ¿O no? Fácil, el mensaje no es complicado. Y al final, Jesús dice, y así como de grande el profeta, ¿les parece? El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y con esa palabra intrigante Jesús nos dice algo. Primero nos informa la grandeza de lo que está sucediendo a partir de él. A partir de Jesús el reino de los cielos se ha acercado, lo acaba de leer Roberto para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado con Jesús. Jesús es el rey de los judíos. Cualquiera que se arrepiente y cree en Cristo goza de un estatus espiritual superior al de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas no tenían la morada del Espíritu Santo en sus vidas, el Espíritu Santo iba y venía. Nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu, los creyentes. Nos estamos sentados judicialmente, legalmente, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, por estar en Cristo. Cosas teológicas incomparables. Esta frase que Jesús está diciendo aquí, no solo es informativa, es una invitación. Porque la gente está oyendo a Jesús ese día. La gente está tentada a pensar o burlarse mal, pensar mal o burlarse de Juan por la duda que le entró diciendo, ahí está, viene el profeta, mira nomás con las dudas que anda. Y Jesús, antes de que los detiene y les hace estas preguntas, ¿qué salieron a ver a Juan? ¿Qué esperaban de Juan? ¿Uno que se doblara? ¿Uno que los, un galanazo que los, qué salieron? A ver, ¿un profeta? Sí, es un profeta, por si se les olvidó. Ese hombre fue enviado y está hablando en nombre de Dios. Y quedó demostrado. Lucas agrega un paréntesis ahí en los versículos 29 y 30. Dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Hermanos, cuando Juan Bautista predicó, ¿hablaba a nombre de Dios? ¿Sí o no? A ver, no los oigo. ¿Hablaba a nombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué mandó Juan? Que se arrepientan. Y si se arrepentían de verdad, ¿qué debían de hacer? Ser bautizados, ¿verdad? Así que, ¿cuál era la evidencia de que creían que Juan era profeta de Dios? Que se bautizaban. Entonces, voltea y dice, ¿por qué los fariseos y los no se bautizaron? ¿Qué nos dice eso? ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, cuando tú oyes un predicador, ¿por qué lo oyes? ¿Estás oyendo con atención lo que está diciendo el predicador? Y si lo que el predicador dijo es un mensaje de Dios, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo obedeces? Yo les voy a decir como predicador, voy a terminar con esto, voy a decirles como predicador y luego le voy a hablar a los predicadores. Yo como predicador, a mí de poco me sirve que ustedes me elogien, que me den regalos, que presuman de mí, que me echen flores. Si oyen lo que Dios nos manda a todos, se van de aquí para seguir haciendo lo mismo o peor. La honra del profeta es hablar a nombre del Señor, termina su trabajo. Obedeció, él obedeció. Ahora, ¿qué le toca a los demás? Decidir si van a obedecer también, ¿verdad? Hermanos, cuando oigamos mensajeros, tengamos cuidado. Si no quiere obedecer, mejor ponga música cristiana. ¿Para qué oye predicadores? Si oye predicaciones, óigalas para obedecer. Y si usted obedece lo que oye, pues muy bien, le felicito. Va a crecer y va a honrar a Dios. Y lo último es una invitación a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? En el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y Juan es el más grande de los profetas nacidos de mujer. Hermanos, qué importante es convertirse a Cristo. Muy importante. Muy importante, muy importante. Más importante que el rol que tuvo Juan el Bautista. Es llegar a ser parte del reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo descarten ni lo menosprecien. Si usted es un hijo de Dios, agradézcale a Dios el gran honor que le ha sido concedido por medio de la fe. Y una palabra final para los predicadores. Quizás un predicador llegue a ver este video. Querido consiervo, mis palabras para usted son simples. Despreocúpese de entretener, de siempre motivar a la gente y de darles por su lado, de validarles cuando no siempre tienen la razón. Nuestro trabajo es ir a Dios en oración, ir al texto con fidelidad, estudiarlo y entregar la palabra como nos ha sido dada. Claro, cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su propio estilo, su propia escuela, pero al final de cuentas se trata de lo mismo. Si recibes el mensaje de Dios para el pueblo, entrégalo con integridad. Y el resto déjalo al Señor. No te preocupes por ser popular, por tener más likes, más seguidores. Eso no importa. Lo que importa es ser fiel al que nos comisionó a entregar el mensaje con integridad. No debemos ser groseros y rudos intencionalmente, solo tenemos que ser fieles. Lo que el texto dicta, así como el texto lo presenta, si el texto es confrontador, entonces el mensaje ha de ser confrontador. Si el texto es motivador, entonces será un mensaje motivador, pero no porque yo quiero, sino porque el mensaje de Dios lo dicta en el texto que predicamos. Cada pasaje de la Escritura contiene su propio sentimiento y su propio mensaje. Y si somos fieles al texto, es entonces Dios el que decide si Él quiere motivar a su pueblo, si Él quiere confrontar a su pueblo, pero que sea Dios y no nosotros. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, gracias damos por el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre valiente, un hombre que el Señor Jesús defendió. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos atendido a los predicadores con descuido o con malas motivaciones. Y te damos gracias que nos das la oportunidad de escuchar estos mensajes para revisar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y buscar dirección de ti, Señor. Nuestra vida necesita dirección para ir al camino, al destino correcto. Y esa viene de ti. Oro para que si entre nosotros hay personas que todavía no son parte del reino de Dios, que se acerquen al amigo o que el amigo que les trae les pregunte, que nos ayudes a todos a seguir dando testimonio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesús, para perdón, para salvación, en cuyo nombre oramos, amén.